Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En concreto, habíamos quedado en el punto 2669. Con él se concluye el apartado de la oración a Jesús. Y vais a ver que se concluye, pues, concretando esa oración a Jesús en una devoción muy concreta, o en unas devociones muy concretas. Dice así: la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Vía Crucis, siguiendo al Salvador. Las estaciones, desde el Pretorio al Gólgota y al Sepulcro, jalonan el recorrido de Jesús, que con su santa corona nos redimió. O sea que después de que hemos hablado de la oración a Jesús, y especialmente recordaréis que hemos dedicado un tiempo especial a hablar de lo que se llama esa oración oriental al nombre de Jesús, estilo como el peregrino ruso, etcétera, esa oración estilo litánica, en la que se invoca el nombre de Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, etcétera, ¿no? Después que hemos explicado eso, ahora se habla de otra devoción cuyo origen no es tan, digamos, oriental, sino más occidental, pero bueno, quizás este último que he dicho sería muy matizable, porque la devoción al corazón de Jesús, pues no es, aunque quizás ha tenido un momento muy fuerte, ¿no? Pues en Paralemonial, en las revelaciones del Sagrado Corazón Santa Margarita María de Alacoque, sin duda alguna trasciende meramente esas revelaciones particulares y tiene una implantación muy grande también en Oriente. Vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a hablar, no me voy a prodigar en dar explicaciones sobre qué tipo de devociones concretas hay al corazón de Cristo, pues lo de los primeros viernes de mes, otro tipo de oraciones de consagración al corazón de Jesús. No me voy a prodigar en la explicación concreta de qué devociones o qué oraciones hay, sino más bien ver un poco, o sea, qué significa este tipo de oración dirigida al corazón de Cristo, qué bases teológicas tiene, qué significado, ¿no?, tiene para nuestra espiritualidad, Como digo, pues es una concreción de la oración a Jesús, Dice, la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús. Bueno, además sabéis que existe la solemnidad, una solemnidad del corazón de Jesús. Por lo tanto, no estamos hablando de una devoción particular para algunas personas concretas que tienen esa devoción. No. O sea, es decir, está ofrecida más allá y por encima, más allá y por encima de las revelaciones particulares, está ofrecida a toda la Iglesia universal, Por tanto, es un patrimonio común de toda la Iglesia universal. No es una devoción particular de unos, no. Aunque luego alguien podrá tener una devoción especial, pero si es una solemnidad, pues obviamente está ofrecida a todo el mundo. Con esto pasa lo mismo que con la Divina Misericordia, Vamos a ver, la Divina Misericordia. El momento en que Juan Pablo II solemnemente pues proclama la solemnidad de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua, obviamente eso trasciende el hecho de que haya comenzado siendo pues una devoción particular en las revelaciones privadas del Señor a Santa Faustina Kowalska, trasciende eso y pasa a ser también en el sentido teológico de la palabra, pues un patrimonio común de nuestra espiritualidad, de nuestra liturgia. Solemnidad de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Ya sabemos que la Iglesia no obliga a creer, no es ningún dogma de fe, las revelaciones particulares, aun cuando estén aprobadas por la Iglesia Católica. El hecho de que la Iglesia Católica haya discernido y haya dado, digamos, pues su bendición a las revelaciones particulares de Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, o Santa Faustina Kowalska en el siglo XX, eso no quiere decir que un cristiano tenga obligación de creer en esas devociones particulares. Nadie sería hereje, para entendernos, porque no creyese en esas revelaciones particulares, nadie. Ahora bien, más allá de esas revelaciones particulares, hay un patrimonio común, que es el de nuestra fe en el corazón de Cristo, nuestra fe en la devoción al corazón de Cristo y en la divina misericordia, que trasciende las revelaciones particulares. Y eso sí, que forma parte de ese patrimonio común, y es una liturgia en la que todos los católicos nos vemos confluir. Bien, luego, lógicamente, pues el hecho de que unas revelaciones particulares pues hayan tenido lugar a alguien que es santo, pues como es el caso de Santa Bernadette, Santa Bernadette en Lourdes, o Santa, como he dicho, pues esto, como yo, Santa Margarita María de Alacoque, etcétera, lógicamente, pues hombre, da una gran garantía el hecho de que pues una persona que ha sido objeto de unas revelaciones particulares haya sido canonizado por la Iglesia, ¿no? Pues hombre, pues es verdad que no, pues que, por supuesto, ¿no?, que sigo afirmando que no se trata una revelación particular, nunca será objeto de un depósito de fe ofrecido a todo el mundo para ser creído, digamos, obligatoriamente, ¿no? Pero hombre, lógicamente, el hecho de que sean unas personas canonizadas por la Iglesia les da un grado de fiabilidad y de garantía muy grande, ¿no? Pero bien, como digo, yo no me voy a meter en eso, No voy a meter tanto en el tema de las devociones particulares, sino en el tema de las bases teológicas y qué significado tiene para nuestra espiritualidad, Este orar a Jesús, invocar el santísimo nombre de Jesús bajo la advocación del corazón de Jesús. Y igual sería bueno comenzar diciendo que esta espiritualidad del corazón de Cristo se caracteriza por incluir especialmente los sentimientos. Sabemos que el corazón es un símbolo de la sede de los sentimientos. Es el lugar en el que la razón y la voluntad confluyen. Es toda una simbología. Y es importante que entendamos que la espiritualidad incluye también los sentimientos. En un ambiente racionalista y pragmático, bueno, se tiende a rechazar lo emocional. Hay una tendencia muy, muy fuerte, ¿no? Decía un teólogo conocido, Karl Rahner, decía él que despreciando el sentimiento tenemos el riesgo de hacer del cristianismo una abstracción. Y una abstracción no necesita de corazón. Lo decía él hablando del corazón de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en gran parte ha podido haber una crisis grande de la devoción al corazón de Cristo? Bueno, porque hemos podido ser también víctimas de una cultura muy racionalista, que tiende a despreciar el sentimiento. Y hacemos a veces del cristianismo, de la religión, una abstracción de ideas, de conceptos, ¿no? Bueno, vamos a ver, mire usted. Nosotros también, o sea, incluimos el sentimiento en nuestra vida cristiana. Es verdad que también puede existir el riesgo del sentimentalismo, pero no estamos nosotros en esas, fijaros bien. Cuando a nosotros viene, vemos, por ejemplo, los cristianos hispanoamericanos, ¿no?, los latinos, que vienen a España, inmigrantes, etcétera, y vemos su espiritualidad, que remarca muchísimo más que nosotros, ¿no?, el aspecto también del sentimiento, nos damos cuenta entonces, comparativamente con ellos, que nosotros somos muy fríos, muy racionalistas, muy abstractos. Por supuesto que también existirá el riesgo de una espiritualidad demasiado, que pueda caer en sensiblerías, demasiado sentimental, ¿no?, claro, un poco demasiado superficial. Claro que existe ese riesgo. Pero posiblemente nosotros estamos en el polo opuesto. La enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón, la enfermedad de Occidente, para entendernos, es una enfermedad de corazón. Es una frase de Juan Pablo II. Nuestro corazón es de piedra, y hasta el punto es así que incluso hemos convertido el amor humano a veces en un acto de egoísmo. Hace gracia que cuando se le llama hacer el amor, ¿no?, sencillamente a utilizar y a vivir la sexualidad de una manera egoísta para satisfacerme a mí mismo, digo, fíjate hasta qué punto tenemos una enfermedad de corazón, que hemos convertido el amor humano, en un acto de egoísmo, de búsqueda de mí mismo. Bueno, esta frase de Juan Pablo II, insisto en ella. La enfermedad del hombre de hoy, de Occidente, es una enfermedad de corazón. Y no olvidemos que ese famoso pecado contra el Espíritu Santo del que nos habla los evangelios, ese pecado que no puede ser perdonado, es el pecado del endurecimiento del corazón, el pecado de la impenitencia, el pecado de que no seamos, vamos, de que seamos impenetrables al don del Espíritu que quiere emblandecer nuestro corazón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Insisto más también, porque dice aquí Juan Pablo II que la enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón. Acordaros que como Jesús en los evangelios tiene esa diatriba, tiene esa controversia tan fuerte con los fariseos, que tienen una espiritualidad exteriorista, externa, y Jesús insiste mucho en que es del interior del hombre, ¿no?, de donde sale el bien y el mal, es en el corazón del hombre donde anida, donde anida el bien y el mal, y por lo tanto la auténtica religiosidad, la auténtica espiritualidad, la auténtica moral, tiene que no únicamente procurar el cumplimiento de una serie de obras externas, sino que tiene que procurar también el que tengamos unos sentimientos en nuestro corazón, ¿no? Un corazón bueno. Jesús reprocha a los fariseos el que ellos se circunscriban a ser cumplidores de una serie de normas, ¿no?, cuando pueden tener un corazón que no ama, sino que es meramente cumplidor. La moralidad cristiana no se limita al cumplimiento, sino que más allá de las obras buenas busca el corazón bueno. Y luego del corazón bueno ya brotarán las obras buenas. Bueno, pues esto también es importante, ¿no? Es decir, frente a este corazón de piedra de nuestra generación occidental, tan materialista, Jesús quiere hacer de nosotros que nuestro corazón sea la sede de los sentimientos, de esos sentimientos que el corazón de Cristo quiere sembrar en nosotros. Bueno, por esto pensamos que de una manera muy particular el corazón de Cristo sigue teniendo una gran actualidad ante el hombre de hoy, una gran actualidad, O sea, no es una devoción que dejase de tener actualidad en un momento determinado, no. En todo momento, ¿no? Incide, quizás cuando comenzó de una manera muy especial la devoción al corazón de Cristo, en el siglo XVII, había entonces una razón de ser por la que el Señor tuviese aquella manifestación a Santa Margarita María de Alacoque. Y el motivo y la razón de ser era que entonces se estaba difundiendo la llamada herejía jansenista, y el jansenismo era pues una herejía de tipo rigorista, de tipo rigorista, hasta el punto de que, bueno, pues que transmitía una imagen de Dios verdaderamente terrible, terrorífica, un Dios verdaderamente tan, digamos, condenador, que se subrayaba el concepto del temor de Dios pues de una manera insana, poco centrada. Y en ese contexto de jansenismo, la providencia quiso que se abriese camino la devoción al corazón de Cristo, en la que se subrayaba especialmente el que somos salvados por el amor gratuito. Dios te ama, Dios te quiere y te ama gratuitamente, y te ama sabiendo que es pecador, y Él no está esperando a que dejes de ser pecador para empezar a amarte, sino que te ama tal y como eres, aunque es verdad que te sueña distinto, y su amor espera tener la capacidad de transformarte. Claro, era providencial, ¿no?, que en el contexto de aquel jansenismo, de aquel rigorismo, en el que Dios daba miedo auténtico, ¿no?, pues el corazón, la devoción del corazón de Jesús sanase, ¿no?, esa espiritualidad desequilibrada. Bien, hoy no estamos en el jansenismo. Eso ciertamente ha cambiado. Hoy quizás casi estamos en el polo opuesto, en la falta de respeto a Dios, en la falta, bueno, aquí todo el mundo se considera que, a mí todo el mundo se considera que Dios le tiene que salvar, aquí por supuesto que algunos hasta niegan la posibilidad de la condenación. Estamos en el polo opuesto del jansenismo, que parece que a Dios le podemos tirar de la barba, ¿no? incluso hay una falta de sentido de la trascendencia y del respeto a Dios muy notoria. Entonces, si ya se ha pasado aquel contexto del jansenismo, entonces hoy en día ya no tiene razón de ser, ¿no? O sea, no tiene tanta actualidad la devoción al corazón de Cristo. Sí, sí, la sigue teniendo, pero quizás bajo otro concepto distinto, ¿no? Al que era aquel contexto jansenista, bajo otro concepto. Sobre todo porque yo creo que hay una gran carencia afectiva en nuestra generación. Nuestra generación tiene una gran carencia afectiva. En no sabernos queridos, el que muchas veces nos utilizamos unos a otros, ¿no? Tanto vales cuanto tienes, o tienes amistades si eres útil para los demás. En medio de este mundo tan materialista, existe una gran necesidad, una gran actualidad, el mensaje del corazón de Cristo que nos recuerda que somos amados personalmente, que para Dios somos importantes, que no somos un número, que somos mucho más que unos bienes materiales, ¿no? Bajo otro concepto, pues, ¿no? Podemos continuar diciendo que la esencia de esta espiritualidad tiene toda su actualidad, ¿no? Hubo una encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, una encíclica que fue importantísima para explicar, ¿no?, esta devoción del corazón de Cristo. En esa encíclica Pío XII decía que la devoción al corazón de Jesús es la quinta esencia del cristianismo. Menuda expresión, ¿eh? Decía él, es la quinta esencia del cristianismo. Bien, también entre nosotros no tenemos manifestaciones del magisterio más actual, como el de Juan Pablo II, la Divis in Misericordia, y también en Benedicto XVI, especialmente en algún escrito que públicamente también entregó al precepto general de la Compañía de Jesús, pidiendo que la Compañía de Jesús difunda especialmente esta devoción. Tenemos también, ¿no?, pronunciamientos de los papas más actuales de nuestros días sobre la actualidad y la importancia de la devoción al corazón de Cristo. Vamos a hablar sobre ello, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2669 en el que se habla de la oración de la Iglesia que se dirige al corazón de Jesús. E intentando explicar por qué tiene tanta importancia y actualidad esta devoción al corazón de Cristo, yo en primer lugar destacaría lo siguiente. Lógicamente, la oración al corazón de Cristo pues no es algo distinto de la que se dirige a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Se recalca especialmente, sin embargo, en esta devoción al corazón de Cristo el hecho de que Cristo viva ahora, ¿eh?, y sea sensible a mi respuesta. Digo viva ahora, ¿eh?, porque a veces tenemos el peligro de hablar de Cristo, como a veces parece que se puede hacer en un contexto de exégetas, como si fuese algo pasado, ¿no? Alguien que vivió entre nosotros, vivió entre nosotros, ¿no? Se dice, en aquel tiempo Cristo dijo, y bueno, nos parece que nos remitimos a algo que ya pasó. No, no, no, no es en aquel tiempo, ¿eh? Cristo vive ahora. Su corazón late, palpita, Él vive entre nosotros, ¿no? La devoción al corazón de Cristo remarca mucho el Cristo hoy, el Cristo ahora, que late, cuyo corazón está, es una presencia palpitante, que late de amor por cada uno de nosotros. Nosotros hablamos de los sentimientos y actitudes de ahora, del corazón de Cristo, a través de los hechos de su vida que acontecieron hace 2000 años, ¿no? Pero no se trata de recordar hechos pasados, sino que en aquellos hechos que recoge el Evangelio captamos el corazón de Cristo ahora, que Cristo sufre ahora y que Él se alegra en este momento, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Es muy importante este aspecto. Al mismo tiempo, insistir en que esta devoción al corazón de Cristo subraya que Él es sensible a nuestra respuesta de amor, también está sanando una imagen que a veces existe, pues de Dios, de un Dios muy lejano, ¿no? Está este teólogo protestante, Karl Barth, este teólogo protestante, él fue el que acuñó, bueno, o por lo menos sí la acuñó él, pero la difundió él, mucho, pues un término que designa a Dios como el totalmente otro. El totalmente otro. Claro, hablar de Dios como el totalmente otro, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que Dios es omnipotente, infinito, inmutable, pero claro, decir el totalmente otro tiene un riesgo muy grande, porque es como decir, a ver, tú, todo lo que se te ocurra decir de Dios, en el fondo, eso, Dios es muchísimo más de lo que tú has dicho, y tú, con lo que has dicho, es imposible entenderle a Dios, ¿no? Claro, es subrayar la distancia infinita entre Dios y el hombre, y entonces dice uno, ¿y entonces cómo hablo con él? A ver, ¿cómo habla una hormiga con un hombre? Es imposible que hable, ¿no? Porque para poder hablar hay que tener algo de semejanza, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, muy abstracta, muy racionalista, que ha afectado mucho, ojo, que nos ha afectado mucho nuestra cultura, pues uno tiende a pensar que lo que yo haga en esta vida no le afecta a Dios. ¿A Dios qué le va a importar? ¿Qué le va a importar lo que yo haga? ¿A Dios el hecho de que yo viva de esta manera o de la otra, que yo me emborrache o no me emborrache, que sea responsable en el trabajo, que deje de serlo? ¿A Dios qué le va a importar, no? Es como si yo tire una piedra, pero si la piedra no llega al cielo, la piedra... Tenemos este concepto, Y claro, es un concepto verdaderamente muy distinto, contradictorio con esta imagen del corazón de Cristo, donde en el corazón de Cristo no vemos el totalmente otro, ¿no? Sino vemos a Dios, que ciertamente es infinito, pero Dios que se hace accesible a nosotros, que nos ama, y además el que ama espera una respuesta de amor. Dios era inmutable, sí, de acuerdo. Pero cuando Él ha decidido amarnos, y Él ha dicho, yo os amo y os quiero, es imposible amar sin que al mismo tiempo no te quedes ya pendiente de que la persona a la que amas te responda o no te responda. Luego, Él es vulnerable, entre comillas, vulnerable a nuestra respuesta de amor. Porque el que ama se alegra con la persona amada y sufre con la persona amada. Luego, esto es muy distinto del totalmente otro. El totalmente otro está encima de las nubes y, claro, lo que yo haga, pues tú verás... No, no, no. Del totalmente otro... No se puede hablar del totalmente otro después de la encarnación. No se puede hablar en esos términos. Luego, Dios es sensible a nuestra respuesta de amor. Dios es sensible a ella. Hay una sensibilidad que tenemos que percatarnos de ella y es básica, O sea, Dios es sensible a la respuesta del hombre. Y Dios tiene pasión por el hombre concreto. Pasión por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Esto tiene también importancia grande, ¿no? Dios tiene pasión por cada uno de nosotros. Y nos ama con ternura a cada uno de nosotros. por ejemplo, cuando existen imágenes en la Sagrada Escritura, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Como un esposo busca a su esposa, como a la niña de sus ojos. Dios tiene sed de nuestro amor personal, como dice en el diálogo a la samaritana. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque, o sea, es decir, hay una relación personal, que esto está muy remarcado en esta devoción al corazón de Cristo. Precisamente, la gran sorpresa de Zaqueo, recordad, y en ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesucristo, es que le conocía personalmente. Pero me conoce personalmente. Zaqueo, baja de ahí, que tengo que hospedarme ahí en tu casa. Y esta mide que me conoce. Pero hombre, qué sorpresa que me conozca a mí, porque una cosa es, no sé, hablar de Dios así en términos genéricos, pero yo había venido aquí a ver cómo pasaba y me llevó la sorpresa de que él me habla tú a tú. O sea, esta es la gran sorpresa, ¿no? El amor personal que Cristo tiene por cada uno de nosotros, ese amor personal. Bien, pues este aspecto lo vamos a complementar todavía con otra característica más de la devoción al corazón de Cristo. Remarca de una manera muy importante, si he dicho la primera, que remarca el hecho de que sea el Cristo viviente ahora, no el que en un tiempo estuvo entre nosotros, ¿no? No un Jesús Nazaret que vivió entre nosotros y luego se fue, no, sino que vive ahora, está resucitado. Y es sensible a nuestra respuesta de amor. Y lo que yo hago a él le afecta. Bueno. En segundo lugar, yo creo que también esta devoción al corazón de Cristo remarca que Dios nos ha abierto su intimidad. Dios nos ha abierto su intimidad. O sea, estamos llamados a un conocimiento interno. Eso que San Ignacio de Loyola insiste tanto en los ejercicios espirituales, ¿no? Insiste hasta la saciedad, pedir la gracia de tener un conocimiento interno de Cristo que amó y se entregó por mí. Conocimiento interno de ese amor de Cristo, esta devoción nos remarca mucho. Podríamos acercarnos desde muchos puntos o desde muchos pasajes evangélicos para hablar de esto. Me quiero servir de uno que está en el capítulo segundo de San Juan, que es ese gesto que hizo Jesús de la expulsión de los mercaderes del templo. Capítulo segundo de San Juan, versículos 13 y siguientes. Estaba ya próxima la fiesta judía de Pascua, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo lleno de gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y de cambistas de monedas sentados detrás de las mesas. Hizo entonces un látigo con cuerdas, y echó fuera del templo a todos junto con sus ovejas y bueyes. Tiró también al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: «Quitad eso de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Al verlo, sus discípulos se acordaron de aquellas palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Los judíos, por su parte, lo increparon diciendo... Bueno, yo lo dejo aquí porque especialmente el versículo que me interesaba es este, ¿no? Después de hacer ese gesto que dejó sorprendidos a todos de que Jesús expulsase a los mercaderes del templo, al verle actuar así, los discípulos se acordaron de ese texto de la Escritura que decía: el celo por tu casa me devora. Es decir, que se trata de ver el interior del corazón de Cristo y ver que él tiene celo por las cosas de Dios, que él, ante todo y sobre todo, lo que busca es hacer la voluntad del Padre, que Dios sea amado, que Dios sea conocido. Eso es lo que Dios quiere, quiere la gloria de su Padre. Y lógicamente ver el templo convertido pues en un mercado, pues hace que su interior se subleve, y hace ese gesto profético de purificación del templo. Que a algunos incluso les ha parecido que es un tanto así contradictorio con el Jesús pacífico, ese Jesús pacífico pues que dice que cuando te peguen en una mejilla pon la otra, el hecho de que haga este gesto aparentemente violento, ¿no? Pero no es un gesto de violencia, sino que es un gesto de precisamente revelar el corazón de Cristo, que está lleno del celo por las cosas de Dios. O sea, que no nos es igual que Dios sea amado, que no sea amado, que no nos es igual. O sea, ojo con la indiferencia, que a veces confundimos el respeto y la tolerancia con la indiferencia. Nosotros no somos indiferentes. No, Cristo no es indiferente, Él quiere que Dios sea amado, Él quiere que Dios sea conocido, y lógicamente sufre cuando ocurre lo contrario. Su alimento, el alimento de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Y es un auténtico antídoto, antídoto, pues contra este, yo creo que este es uno de los problemas principales de nuestra cultura, ¿eh? Me atrevería a decir que de los principales. Hoy en día reivindicamos la bandera de la tolerancia, y muchas veces yo veo que detrás de la tolerancia, tal y como es invocada la tolerancia, que por supuesto que yo también me adhiero a la... Pero claro, yo por tolerancia entiendo otra cosa, ¿no? Yo por tolerancia entiendo que, claro, que yo tengo que respetar al pecador, tengo que respetar al pecador, pero no dar por bueno el pecado, no dar por bueno el pecado. Hoy en día se tiende a confundir tolerancia con indiferencia, que es lo mismo. Mira, como cada uno tiene sus opciones, cada uno verá, ¿no? Pues mira, yo no puedo imponer mi verdad a nadie, nadie tiene más verdad que el otro. Bueno, vamos a ver, pero una cosa es que yo no pueda imponer, y otra cosa es que sea que no exista más verdad que la otra, o que todas las verdades sean iguales. Pues no es verdad, ¿eh? Obviamente es una confusión de terrenos y de conceptos muy grave. La tolerancia no puede ser la excusa de la indiferencia. Y el corazón de Cristo no era indiferente, era pacífico y tenía paciencia con nosotros, pero al mismo tiempo ardía, ardía de amor y sufría. Entonces, subrayemos este aspecto, ¿eh? Subrayemos este aspecto, que es tan importante como el otro. Jesús es tan paciente como ardiente, tan paciente como ardiente. Y no podemos subrayar uno, digamos, pues que Jesús era ardiente, y pretender hacer una imagen de un Jesús intolerante, que no lo fue. Pero no hagamos una imagen por subrayar la paciencia de Jesús como si Jesús fuese indolente o indiferente, que no lo era, que sufría. Hay un texto evangélico, que también ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a entender esto, y es el texto de Juan 19, versículo 31 y siguientes, que es el texto de la lanza del soldado que traspasó el corazón de Cristo, y de él brotó sangre y agua. Pues bien, ese texto, curiosamente, no lo vemos en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, este pasaje no está, pero en su lugar, allí se narra. En los evangelios sinópticos se narra el hecho de que Jesús, al fallecer, al expirar, dio un fuerte grito y se rasgó el velo del templo de arriba abajo. O sea que, curiosamente, el evangelio de San Juan, que sabéis que ha sido escrito más tarde, años más tarde, y tiende a no repetirse con pasajes que ya han sido narrados en los sinópticos, él cuenta el corazón, narra el episodio del corazón traspasado de Cristo, allí donde los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, contaban el episodio del velo rasgado del templo en el momento de la muerte de Cristo. Y con esto se está subrayando, se está enfatizando que el corazón de Cristo es la expresión de que no hay nada ya oculto entre Dios. No hay secretos entre Dios y nosotros. El corazón de Cristo abierto es como si dijese, mira, rasgamos el velo del templo. Ese velo del templo que ocultaba una parte del santuario de Dios en la que ya nadie podía entrar, porque únicamente el sumo sacerdote podía entrar al otro lado de la cortina del velo del templo que tapaba el Sancta Sanctorum. Únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía pasar al otro lado, pero nadie más podía entrar allí. Ese velo del templo se rasga al mismo tiempo que el corazón de Cristo es abierto por la lanza del soldado, lo cual significa que la muerte redentora de Cristo es como el momento de la plena revelación de Dios para nosotros. Ya no tengo secretos con vosotros, os lo descubro todo. Es un momento cumbre de la revelación, ¿eh? Un momento cumbre de la revelación en el que podemos decir que la espiritualidad del corazón de Cristo está subrayando la intimidad. No hay secretos entre nosotros, ¿eh? lo que mi Padre me ha revelado, yo os lo comunico a vosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en esa explicación del punto 2669, en la que estamos queriendo poner como las bases de por qué la devoción al corazón de Cristo pues es tan esencial y tan fundamental entre nosotros, hasta el punto de que Pío XII, como hemos dicho antes, en la encíclica Auriitis Aquas, la llamó la quinta esencia del cristianismo. Hay que subrayar otro aspecto, que antes no lo he mentado explícitamente, y es el hecho de que el corazón de Cristo, obviamente, pues no es sino el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, Hijo de David, ¿eh? Pero se subraya especialmente, en esa imagen del corazón de Jesús, se subraya al hombre Cristo Jesús, que nos ha salvado por su voluntad humano-redentora. ¿Eh? Sabéis que también el corazón es también la sede, es la imagen de la sede de los sentimientos y la sede de la voluntad, ¿eh? Igual que se refiere más a la razón, a la cabeza, ¿eh? Alguien es muy, muy racional, bueno, parece que lo ligamos a la cabeza. Sin embargo, la voluntad la ligamos, y los sentimientos, ¿no?, los ligamos al corazón. Bien, esto por lo tanto subraya que Cristo nos salva, especialmente la salvación ha sido por su voluntad humano-redentora. Lo que a nosotros nos salva de Jesús, lo meritorio de la salvación de Jesucristo, es que cumplió la voluntad de Dios siendo hombre. En cuanto a Dios es evidente que el Verbo siempre hace la voluntad del Padre. Eso es bastante obvio. La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está perfectamente unida en esa sintonía de la Trinidad, que nosotros no sé hasta vamos, pues no podemos más que atisbarla, ¿no?, y tendremos toda la eternidad para gozarla, ¿no?, esa sintonía, esa comunión perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero claro, lo novedoso, lo meritorio, el auténtico mérito que Jesucristo ha presentado ante el Padre, ¿no?, haciendo que también nosotros participemos de ese mérito de Jesucristo, es que la voluntad de Cristo en cuanto hombre, sea plenamente obediente a la voluntad del Padre. Acordaros de ese texto de la Carta a los Hebreos, el capítulo 10, que dice: por eso al entrar en el mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has dado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Es decir, vamos a ver, otro tipo de sacrificios a Dios no le complacen, ¿eh? No le complacen los sacrificios de machos cabríos, de animales, de propios del Antiguo Testamento. Esos sacrificios no son capaces de transformarnos. Ni siquiera tampoco, fijaros, otra serie de sacrificios que podemos hacer nosotros en esta vida, pero que no comporten la ofrenda de nuestra voluntad. Los sacrificios Que puede ocurrir, que nosotros hagamos sacrificios externos, pero que sin embargo no sean expresión de la entrega de nuestra voluntad. Tampoco esos complacen a Dios. Por eso, el sacrificio que es el sacrificio redentor es el de Jesucristo, el que Él dijo: he aquí que llego al mundo para hacer tu voluntad, Padre. Y mi corazón, como hombre, no solo como hijo de Dios, como el Verbo eterno, sino también mi corazón como hombre, encarnado en las entrañas de la Virgen María, le dice a Dios Padre: heme aquí. Igual que la Virgen María dijo: aquí está la esclava del Señor. Jesús dijo al entrar en el mundo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Cristo, el corazón de Cristo se ofrece, y en esa actitud interna es la que nos salva. O sea, que lo que nos salva de Cristo, fijaros bien, no es la materialidad de su muerte. Lo que a nosotros nos da la salvación no es la materialidad de la sangre de Cristo o la materialidad de la cruz. No, no. Lo que nos da la salvación es el hágase tu voluntad que Cristo pronunció en la cruz. O sea, es la actitud de entrega de su voluntad de Cristo al Padre. Eso es lo que nos salva. Lo que ocurre es que, bueno, la sangre de Cristo o la cruz de Cristo son un signo, son un símbolo de ese hágase que pronunció Jesucristo, ¿no? Pero lo que nos salva es la voluntad humana de Cristo, del corazón de Cristo, que se une plenamente a la voluntad del Padre. Por esto entenderemos que la espiritualidad del corazón de Cristo se suele subrayar tanto el ofrecimiento, nuestro ofrecimiento ante Dios, ¿no? También aquí en Radio María se suele hacer por las mañanas la oración del ofrecimiento de obras, el ofrecimiento de nuestra persona. ¿Por qué subrayamos tanto eso? Porque al final lo más valioso, al igual que a Jesucristo, ¿no? Pues tomando el punto de partida, el que es el de la redención de Jesucristo, lo que nos salva no es la materialidad, lo que nos hace agradables a Dios no va a ser tanto la materialidad de las cosas que hagamos. A ver cuántas cosas buenas he podido hacer, ¿no? Obras buenas, bien terminadas, completas. No, lo que nos salva es la actitud de ofrecimiento de nuestras personas. Vale mucho más eso que la mera materialidad de unas obras materialmente bien hechas. Eso no nos salva, no nos redime. Acordaros de que en su momento hablamos también en este programa, hablamos de la espiritualidad de las manos vacías de Santa Teresita de Lisieux, que dice ella: prefiero ir a Dios con las manos vacías, porque ella se veía muy débil, y ella veía que, decía, si yo qué obras buenas tengo, pero si estoy siempre, si yo siempre necesito que los demás las hagan por mí, si yo las obras buenas que yo tengo son mínimas, ¿no? Esa era la conciencia que ella tenía de sí misma, ¿no? Entonces ella dice: prefiero ir a Dios con las manos vacías para poder abrazarle mejor. No vaya a ser que si tengo mis manos llenas de obras buenas y tengo la preocupación de sujetarlas todas, porque se me caen, ¿no? Como uno que va con los brazos sujetando un montón de papeles y se me cae uno, se me caen los otros, claro, tengo tan ocupadas mis manos intentando sujetar mis obras buenas para presentárselas todas a Dios, que claro, que no tengo los brazos libres para pegarle un abrazo. Es un ejemplo desconcertante, ¿no? Este de Santa Teresita de Lisieux, el de la espiritualidad de las manos vacías, pero lógicamente se entiende, ¿no? Se entiende, no es que estemos diciendo que no haya que tener obras buenas, ¿no? Por Dios, es obvio, ¿no? Pero no poner nuestra confianza en las obras buenas, ¿sabéis? Yo no pongo mi confianza en que yo aquí te presento estas obras, ¿eh? Y entonces estas obras son las que me dan derecho a... No, en el fondo... Nuestra salvación consiste en pronunciar un: Señor, acepto tu voluntad, te ofrezco mi vida. Y lógicamente fruto de ese ofrecimiento vienen unas obras buenas, como es obvio, ¿no? Pero tomando pie de la imagen del corazón de Cristo, que nos enseñó a ofrecernos y a ponernos plenamente en las manos de Dios Padre, también nosotros entendemos que esta es la esencia de nuestra espiritualidad. La esencia de nuestra espiritualidad es decir: corazón de Cristo, en ti confío. Y es decir, junto con Cristo: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo con tal de cumplir tu voluntad. Esa es la esencia de la espiritualidad cristiana. que aprendemos el corazón de Cristo y que junto con el corazón de Cristo dirigimos al Padre. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Primero ir al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, pues soy José Ignacio de Zaragoza. Adelante. Y mi pregunta pues es muy sencilla, quería saber si existe alguna versión de la Biblia que coincida palabra por palabra con lo que de la Biblia se lee en la liturgia, en las partes en que coincida. O si por el contrario, pues todas difieren en palabras, aunque no en significado. Ya. De acuerdo. Pues una pregunta interesante que también tiene una respuesta concreta. La va a ver próximamente. Vamos a ver. En este momento, en la conferencia episcopal, está a punto de concluir ya todo un proceso en el que exista pues una traducción oficial de la Sagrada Escritura en lengua española. Una traducción oficial hecha y por la propia Iglesia y digamos aprobada por la Santa Sede. A partir de ese momento, en el momento en que está a punto de concluirse ya en esa aprobación, a partir de ese momento todos los textos que nosotros leemos de la liturgia se adaptarían a esa traducción y entonces coincidirán, a partir de ese momento, estamos hablando de un espacio corto de meses o de un año, o de dos años, ¿no? Lo que estoy diciendo. A partir de ese momento coincidirán esa Biblia y todos los libros litúrgicos, según se vayan renovando, sus textos bíblicos irán coincidiendo con esa Biblia. Yo creo que es una demanda importante, pues que, como bien ha dicho el oyente, el sentido no cambia en las distintas traducciones, pero es verdad que nos ayuda bastante el tener una traducción unificada, pues para la memorización de ciertos textos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en este mismo momento no lo hay, pero está a punto de salir ya, y próximamente también, pues me imagino que se dará noticia de ello. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, señor. Quería consultarle. Tengo a mi madre que está pues mayor, tiene 84 años, y pues lleva tiempo sin confesarse ni comulgar. No porque no sea persona que lo viniese haciendo, porque era persona de comunión diaria. Pero pues últimamente como que pues la operaron y tal, y fueron a verle sacerdote. Lo que le dijeron, usted a su edad está como dispensada de todo, ¿no? Yeah. Y entonces parapeta en cualquier cosa, porque hoy hace frío, porque hoy hace viento, no sale para recibir al Señor y sin embargo, pues si tiene que ir al médico, pues va. Me dice que yo le lleve la comunión, que no quiere molestar a los sacerdotes. Yo digo, si estuvieses impedida, yo te la traería. Digo, pero es que si no, y no sé qué tengo que hacer porque me da mucha pena. Ya. Yeah. Bueno, mire, yo soy de la opinión, de que hay que, ante la duda, hay que hacer la interpretación, en mi opinión, pues de darle el pleno voto de confianza a su madre, porque yo entiendo que no todas las personas también se sienten psicológicamente seguras a los 84 años de la misma manera para salir de casa, les da el mismo grado de angustia, el mismo grado de miedo. Entonces yo creo que sobre esa especie de sospecha que tiene usted, bueno, pues yo pienso que ya podía esforzarse más. Bueno, vamos a ver, yo pienso que hay que darle un voto de confianza. Máxime, como usted bien dice, porque ella siempre ha sido una mujer que ha tenido su relación con el Señor sacramental, etcétera, etcétera, y aprecia y vive esa relación con el Señor, ¿no? Que a ella en este momento le dé miedo, dice, sí, pero no le da miedo cuando va al médico. Ya, pero mire, yo no juzgaría con la vara, con una vara de medir estricta eso, porque usted y yo tenemos ahora otra edad, tenemos otra seguridad hacia nosotros mismos. Y a ver, usted y yo, cuando tengamos 84 años, qué tipo de seguridad o inseguridad tenemos si llegamos, ¿no? Si llegamos. Por lo tanto, yo pienso que usted debe procurar que su madre pueda recibir los sacramentos máxime cuando ella lo pide en casa. Bien, si ha llevado por los sacerdotes, y si usted también puede colaborar, ¿no?, con los sacerdotes, y así también ellos se lo indican, etcétera, para llevarle la comunión de vez en cuando a su madre, pues yo pienso que debe de hacer esa opción, ¿eh? Es mi consejo, vamos, ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Señor, por favor, mire, aquí yo quería preguntarle, referente a lo que dice San Mateo, que esta vida debe estar precedida, o esta resurrección debe estar precedida de las obras de caridad que haya llevado a cabo, o al contrario, lo realizado. ¿Cómo ve usted esto, las obras de caridad, que dice, habla de las obras de caridad? Yo, para mí, es lo más grande que puede tener la vida. De acuerdo. Sí, obviamente, ¿no? O sea, acordémonos de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, son todas las obras de misericordia, que en el fondo son expresión. En el programa de hoy hemos insistido mucho en que la devoción al corazón de Cristo tiene el objeto no ya únicamente de que hagamos obras buenas, sino de que tengamos un corazón bueno, que es mucho más, que es mucho más, Ahora, lógicamente, quien tiene un corazón bueno, un corazón que participa de los sentimientos de misericordia, da frutos de obra de misericordia, Sería absurdo pretender que uno tenga un corazón misericordioso sin que dé frutos de misericordia. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Con lo cual, es obvio que las obras de misericordia son la expresión connatural de nuestro corazón, que sea en la medida en que se asemeje al corazón de Jesucristo. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, Ignacio. Sí, le escuchamos. Primero, agradecerle su programa, que está haciendo mucho bien, y una duda que tengo. En estos momentos de ataques a la sociedad, a la degradación moral, social y educativa, ¿cuál sería el punto exacto entre la acción cristiana necesaria y la contemplación y oración necesaria también en la vida de un cristiano? ¿Hasta qué punto debemos hacer o denunciar o...? No sé, es una... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bien. Vamos a ver, yo creo que, lógicamente, ambos aspectos son totalmente complementarios, ¿no? Ese aspecto de creer en la fuerza de la oración para que el mal no triunfe entre nosotros, esa acción contemplativa, intercesora, y también pues una acción profética en la que denunciemos y llevemos adelante también gestos, ¿no? Lógicamente no es lo mismo pues en qué proporción hace una cosa y la otra alguien que tenga un tipo de vocación, otro tipo de vocación. Eso ya usted ya se da cuenta, no es lo mismo en qué proporción vive estos dos elementos, el padre de familia o la religiosa contemplativa, es obvio, ¿no? Ahora, yo, ¿cómo buscar el equilibrio? Yo le diría que también para buscar ese equilibrio tiene usted que, pues, que acercarse a algunas asociaciones, ¿no? Algunas asociaciones de católicos que vivan también, que tengan también, que compartan su reflexión de ver cómo hacer presente el reino de Cristo, por ejemplo, en el tema de la educación, que está siendo tan cuestionada, o del derecho de los padres hacia la educación de los hijos, que está siendo tan reiteradamente violado. Bueno, pues yo creo que ese discernimiento tiene que hacerse a través de alguna asociación. también es verdad que a la hora de elegir una asociación uno también está eligiendo ya, de facto, ¿no? Pues, bueno, pues un tipo de acción, pues de un, no sé, pues con unos matices o otro. Pero bueno, eso es legítimo, la medida que también sean asociaciones, ¿no? Que tengan su legitimidad y su aprobación, que estén contrastadas. Por lo tanto, yo le diría, piense usted en que esa acción de presencia en la vida pública, de denuncia, usted a solas no la puede llevar, y acérquese a una asociación que le merezca confianza, que tenga un sentido católico, un sentido cristiano, que le merezca confianza, y déjese también, bueno, no sé, yo diría aconsejar a qué tipo de iniciativas sumarse, etcétera. Bueno, pues yo creo que también en ese asociacionismo católico tendrá usted una respuesta de su pregunta. Adelante, va pasando a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escucho. Soy María Esther de Cantabria. Adelante, María Esther. Mire, una pregunta. Recientemente, estudiando la Biblia, encontré que en el capítulo 3 Dios se defiende a sí mismo en plural, cuando dice, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Es algo que no entiendo. Me gustaría, si es posible, que nos explicara. Bien. Existen varios textos, también incluso en el mismo momento de la creación, Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver, yo creo que ahí hay dos interpretaciones, ¿no? Una es la de que ese nos está escrito pues en un plural majestático, y obviamente pues quizás muchos escrituristas se decantarían por esta interpretación. Existe una forma de expresión del plural majestático. Nosotros hemos de, bueno, y es una persona la que está hablando, pero existe, los reyes muchas veces han hablado con plural majestático. Rey de España, eso ha sido frecuente. No nos es tan lejano a nuestra cultura el plural majestático, ¿no? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Algunos santos padres de la Iglesia, sin negar este sentido anterior que he dicho, también han querido ver una referencia, un eco de la Santísima Trinidad, de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que el autor sagrado, obviamente, pues cuando escribe el libro de Génesis, no era consciente de eso ni remotamente, ¿no? Pero ese hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza es una evocación también de ese Dios trinitario que actúa conjuntamente en el momento de la creación, por poner un ejemplo. O sea que yo creo que hay que combinar un poco estas dos explicaciones que he dado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.